Castígame, el pega, pega, pegazo de Emilio Reina. Sin condición, solo a ti. Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel. Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor. Mas yo no te culpo, así quiso el destino, por bien de los dos. Castígame si quieres, vida mía. Castígame si quieres, corazón. Castígame si quieres, alma mía. Me rompe el alma saber que me engañas, de que eres infiel. Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor. Mas yo no te culpo, así quiso el destino, por bien de los dos.